Sigiri boy, boy, boy, boy. DJ TV. Otra cosa son System, Bobby Sierra, nigga. Este beat tú tiene todo lo que quise. Mami, tú estás comestible. Con ese cuerpo increíble, eres irresistible. Tú tienes todo lo que quise. Mami, tú estás comestible. Con ese cuerpo increíble, eres irresistible. Pelota. Es que a mí me encanta cuando mueve esa nalgota. Me provoca, me sube de nota. Cuando tú bailas, cualquier hombre se explota. Es que tú tienes lo que yo andaba buscando. Sabes que me emociono cuando tú te acercas a mí. Eres un tsunami. Por eso es que yo te prefiero a ti, mami. Yeah. Como el agua de coco, coco. Eres refrescante, me tienes loco. Mal de la cabeza, necesito un psiquiatra. Es que no puedo aguantar las ansias. Tiene todo lo que quise, mami, tú estás comestible. Con ese cuerpo increíble, eres irresistible. Tú tienes todo lo que quise, mami, tú estás comestible. Con ese cuerpo increíble, eres irresistible. Oh, hagamos una vaina bacana para matar las ganas. Tú tienes